A continuación, palabras de Emmanuel Escalona, miembro directivo de FEDENAGA y presidente de FundaProAL. Buenas tardes, queridos amigos. Muchas gracias por la invitación. Es difícil hablar después de que el caballo mayor hizo la exposición de la situación y sobre todo las cosas del tema de la esperanza que debemos de tener los venezolanos para salir adelante. No podemos seguir permitiendo que nuestros muchachos se vayan del campo. Yo no voy a extenderme mucho, solamente me pidió los organizadores que excusara al presidente de FEDENAGA, el doctor Carlos Albornoz, el cual estaba estimado que pudiera participar hoy en la actividad. Lamentablemente no pudo llegar a tiempo, pero si hay algo que tiene el sector productivo agrícola nacional es que somos una gran familia. La familia FEDEAGRO y la familia FEDENAGA están hermanadas y, por supuesto, todos los productores agropecuarios nacionales estamos dentro del mismo proyecto de país y dentro del mismo proyecto, el mismo esfuerzo que tenemos que hacer para construir el país que merecemos. No quiero entrar en muchos detalles técnicos, solamente quiero decirles que hace unos años atrás producíamos el 97% de los productos pecuarios que consumimos los venezolanos. En este caso estamos hablando de carne, para ser específicos. Se planteaba la posibilidad de que llegásemos algún día a tener 30 millones de cabezas de ganado cuando estuvimos por alrededor de las 15, que era lo que se estima que pueda ser un país donde se proyecte el futuro, donde se planifique. Hoy estamos por los 9 millones de cabezas de ganado. Producimos apenas 31% de la carne que consumimos, apenas 35% de la leche que necesitamos. En el caso de las aves, Tony lo planteaba muy bien, se está sacrificando un promedio de 15.000 aves que estaban destinadas para otro, bien sea para beneficio o aves ponedoras, están sacrificando diariamente. Y para poder reponerlo, como ocurre en la agricultura, para poder reponer el tema de la semilla, en el tema pecuario la situación es grave porque no se va a poder reponer de la noche a la mañana. ¿Qué hay y qué es lo que debemos de resaltar en este momento? Hay grandes voluntades. La Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, como yo siempre lo he dicho y me perdonan los egresados o las personas afines a otras universidades, la UCLA es la universidad que más le ha dedicado a la agricultura y a la ganadería de este país. Y, por supuesto, el ingeniero Nerio Naranjo ha sido un baluarte dentro del trabajo y la relación que se han tenido con todas las instituciones, en este caso con las instituciones, las organizaciones productores agropecuarios a nivel nacional. ¿Qué tenemos? Tenemos empresas como el Banco Occidental de Descuento, quien ha decidido invertir el tiempo y los recursos necesarios para anualmente hacer este simposio y enseñarnos a los productores agrícolas que tenemos aliados que están dispuestos a financiar nuestros sueños, que están dispuestos a colaborar en la construcción del país que merecemos nosotros, pero el país que merecemos heredarles a nuestros hijos. Nosotros no podemos seguir esperando limosnas. Limosnas que nos enseñaron desde hace 17 años para acá que con ponerse una gorra o tener un carnet en el bolsillo de una organización política, pues recibías esas dádivas que hoy son los responsables o son las responsables del desastre agroalimentario nacional. Más aún cuando se habla del tema de regulación de precios y entra aquella disyuntiva del caso del maíz blanco y el maíz amarillo, y lo decía muy bien Luigi, que para nosotros ha sido un maestro en FEDEAGRO en el tema de la tecnología. Hoy vemos que nadie quiere sembrar maíz blanco, prácticamente ha desaparecido y va a ser más difícil conseguir la harina de maíz precocida para nuestra arepa, porque sencillamente el maíz blanco se encuentra regulado. Y aparecía la carne de res como una de las maravillas que había habido en la economía. Yo les comento que en este momento hay una ilegalidad en el sector, porque aunque no ha habido una posición oficial de parte del Estado, el Estado sí tiene un obstáculo allí para que los productores agropecuarios puedan vender la carne al precio justo y al precio en que realidad debe de pagar la carne y la leche, porque es lo que cuesta producirla. En algunos casos hoy se está vendiendo a 1.400 bolívares el kilo de carne en canal, y todos ustedes cuando van a las carnicerías pagan hasta en 3.000 bolívares el kilo de carne, cuando el Estado sigue diciendo que la carne se encuentra muy por debajo de eso. Lamentablemente, en las carnicerías donde las compran los funcionarios públicos, en esas carnicerías no llega la necesidad del pueblo, porque ellos son los que van y castigan a los supermercados y castigan a los productores, y los productores tienen que, para poder seguir produciendo en Venezuela, tener que entrar por allí, por ese aro que lamentablemente ha afectado la producción de alimentos en Venezuela. ¿Qué más tenemos? Tenemos productores agropecuarios que sueñan con seguir produciendo. Tenemos tierras fértiles. Tenemos maquinaria que, aunque en estado grave, está allí funcionando a medias y dispuesta para seguir trabajando para producir alimentos en Venezuela. Y tenemos estudiantes de agronomía y de veterinaria, de agroindustrial, tenemos estudiantes de, en general, de las ciencias del agro y el mar, que sueñan con que su carrera sea la carrera que sirva para construir un país diferente y para poder servir a una sociedad donde la producción de alimentos tenga el lugar y el puesto que debe de tener. Ningún país, ninguno, se concibe sin que tengan agrónomos, veterinarios, agrícolas, agroindustriales, que estén dispuestos a producir. Podemos tener muchos arquitectos, y aquí Tony nos enseñó que esto es una de las vías más hermosas para cerrar nuestras palabras siempre. Y siempre la usamos. Y hoy tiene una connotación muy especial porque la decimos dentro de la universidad, rodeados de estudiantes de ciencias del agro y el mar. Muchos arquitectos, muchos abogados, con el respeto que se merecen. Pero ningún país se puede construir sin tener alimentos. Ningún país puede crecer sin tener cómo alimentarse y cómo alimentar a los demás. Y la agricultura y la ganadería va a servir para relanzar el país que merecemos. La agricultura y la ganadería va a ser la punta de lanza de la nueva Venezuela. Y la agricultura y la agronomía y la ganadería, perdón, va a ser la responsable de que todos los venezolanos muy pronto podamos tener en nuestras manos nuestro futuro y podamos tener con responsabilidad la posibilidad de más nunca volver a olvidar que todos los días necesitamos 3 veces al día de un productor agropecuario. Muchas gracias.